que he hecho sopa a casa por culpa de la lluvia. Y mi novia se enojó porque estaba más preocupada por el piso mojado que por mí. Después se calmó y me mandó a cocinar una sopa con letra. Y se enojó más porque puse la letra que no era. Entonces la quise calmar con un chiste. Amor, ¿vos sabés quién es Mario? ¿No? El que te cogió en el armario. Ay, amor, ¿por qué me metiste si me dijiste que no lo conocías a Mario? Terminé triste y me hice bolita. No, ese bolita no, la otra bolita. Sí, esa bolita. Y ahora tengo que esperar que Michael se vaya. Mi novia sigue enojada, le voy a contar otro chiste. Amor, ¿sabes cómo hacen los mudos cuando se ahogan? No, hace mirar.